Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este proyecto llamado Club Nómade, pura música del mundo, acá en radioaldea.cl, transmitiendo desde Villa Alemana para toda la quinta región, para todo el mundo, para todo aquel que nos quiera escuchar. El día de hoy vamos a empezar con una vuelta al mundo en aproximadamente 80 minutos, donde vamos a revisar lo mejor de la música que se hace en partes tan alejadas y tan desconocidas para el común de la gente, ¿no? Y el día de hoy estoy, y bueno, para toda la temporada vamos a estar con el señor Sebastián Herrera, que es estudiante, flamante estudiante de historia y ex estudiante de pedagogía en música, y bueno, gran conocedor de todo esto de la música del mundo. ¿Cómo estás, Sebastián? Muchas gracias. Buenas tardes, tocayo. Bueno, primero darle las gracias a Radio Aldea por jugársela por este proyecto y también a toda la gente que nos está escuchando. La idea de todo esto es, así como dice el lema de la radio, traerles música con sentido y palabras con contenido, abrirles un poco la mente y un poco también el corazón en cuanto al tema de la música. Miguel de Unamuno, si mal no recuerdo, era el que decía que una de las cosas que se curaban viajando era el racismo. Exactamente, Miguel de Unamuno. Exactamente, y claro, puede ser un viaje físico, un viaje de turismo, o también puede ser un viaje a través de los sentidos, a través de la música, a veces de la gastronomía, del arte, pero en esto nos vamos a fijar un poco más en todo lo que tiene que ver con música. Vamos a empezar con música chilena y a la vez no chilena. ¿Puede ser eso posible? Porque vamos a irnos a Isla de Pascua, señor. ¿Qué conoce más o menos de Isla de Pascua? Los Moai, todo eso. Isla de Pascua, sus grandes estereotipos. Claro. Como los Moai, que todavía creen que andan sin polera la gente. Claro, hay algunos. Bueno, de allá vamos a escuchar a quizá la banda más importante de toda la isla, quizá de toda la historia en aquel lugar. Ellos se llaman Matatoa, un grupo de danza y de música que viene desde Isla de Pascua. Es uno de los más famosos, como ya les habíamos dicho, fundado en 1996 por Keva Matatoa Atán, y en 1998 ellos adoptaron el nombre de Matatoa, que significa el ojo vigilante del guerrero. Ellos han tocado por todo Chile, por toda la Polinesia, Melanesia y en varios festivales alrededor de Europa y de Asia también. Ellos, por ejemplo, tradicionalmente usan los instrumentos de su isla, como por ejemplo las piedras, choqueres de piedras, quijadas de caballo y los bombos, junto mezclándolas también con las guitarras eléctricas, los teclados y todo eso, para crear un sonido más moderno y fusión. Ahí lo van a ver ustedes. El tema que vamos a revisar el día de hoy es parte de su disco Tamay y se llama Hiro. Cualquier persona que sepa de pascuense que nos pueda decir o ayudar con el tema de la letra sería muy bienvenido. Así que, bueno, inaugurando este Club Nómade, Matatoa de Isla de Pascua con Hiro acá en Radio Aldea. Y corre. memoria de Roberto Pacomio, que falleció hace un par de semanas atrás, otro gran músico de la isla. Es que quisimos empezar con música pascuense el día de hoy. Lo que escuchaban era Mata Toa, el tema se llamaba Giro y era parte del disco Tamay. Y bueno, sigamos viajando, ¿no? Porque esto es una vuelta al mundo musical. Y vamos a seguir en Oceanía, pero ahora de la Polinesia, que es de donde viene, que es donde está enclavada Isla de Pascua. Nos vamos a otra parte que se llama la Melanesia. Más o menos te ubica... Sí, Australia. Australia, al norte de Australia. Por ahí, claro. Por ahí por el noreste de Australia existe una... No es una república, pero digamos que es una dependencia de ultramar francesa. En casos similares, uh-huh. Es como si fuese las Islas Falkland o las Islas Faroe. Claro. Muy parecido. Digamos Malvinas para evitar problemas. Claro. O algo así como Isla de Pascua en cierta medida. Es como una región más de Francia. Esta zona se llama Nueva Caledonia. Su capital es Numea. Queda, como les había dicho recién, en la Melanesia. Y de aquí viene la siguiente agrupación, que es considerada quizá una de las más talentosas de la historia de Nueva Caledonia. Ellos se llaman OK Reos, y vienen desde la isla, desde Maré, que es una isla ubicada en la provincia de La Lealtad, en Nueva Caledonia. Ciertamente son uno de los más talentosos y uno de los más prolíficos artistas y bandas en el país. Sus canciones están cantadas, por lo general, en un idioma llamado Nengone. Y también sus canciones han sido hits dentro de todo el colectivo, dentro de toda la sociedad de Nueva Caledonia. Y no solamente en Nueva Caledonia, Vanuatu, Fiji, en Tahiti, en Tuvalu también han sido muy, muy escuchados esta banda que vamos a escuchar en un rato más. Ellos son uno de los líderes de todo el movimiento Kaneka, que es todo este movimiento que busca reflotar la cultura, reflotar las tradiciones de los pueblos de por allá, de los pueblos melanesios, particularmente el Kaneka, que es uno de los más mayoritarios en Nueva Caledonia. Y bueno, buscan mezclarlos, porque también hay que compartirlo con el mundo, y buscan mezclar lo tradicional, la música kanak, con reggae, con pop y a veces con influencias de otras partes del mundo. Lo que vamos a escuchar a continuación aparece en un compilado de música del mundo llamado Putumayo Presents South Pacific Islands. Y bueno, a Putumayo lo vamos a tener bastante más seguido en el programa. Esto se llama Ko Era So, de la banda de Nueva Caledonia OK Reos, aquí en el Club Nómade, aquí en radioaldea.cl. Yeah. Ho Iraso de Ok Rios. Música reggae, fusión de Nueva Caledonia en Oceanía. En este primer episodio, en este episodio cero en realidad, del Club Nómade aquí en Radio Aldea. Música con sentido y palabras con contenido. En directo desde Villa Alemana. Para los que les interese, de fondo estamos escuchando una banda africana. Una banda africana que fusiona todo lo que es la música africana con el jazz. Se llama Kora Jazz Trio. Y es, bueno, es un trío de jazz, obviamente, pero que fusiona, fusiona tres instrumentos particularmente. El piano, el kora, que es un arpa africana, y las percusiones tanto latinas como africanas. Entonces pueden estar tocando bongos, conga, calabaza y todo eso, y todo lo demás. Sigamos de viaje, porque el viaje es rápido, el viaje es vertiginoso, y no queremos quedarnos abajo de este avión imaginario musical. Nos vamos a ir a Australia, y desde Australia mi amigo Sebastián nos va a presentar al siguiente artista que tiene un proyecto muy interesante, ¿no, Sebastián? Sí, exactamente. De hecho, el siguiente artista que vamos, con el que vamos a deleitarnos prácticamente, se llama Dead Can Dance. Es un grupo muy escuchado por diferente gente en diversas ramas de la música, de hecho. ¿Ah, sí? Esta banda es una banda australiana e inglesa. Esta banda es un dúo formado en Melbourne en 1981 por Brendan Perry, que es él es británico, y la australiana Lisa Gerrard. Esta banda ha sido definida como paisajes sonoros construidos de grandeza fascinante y solemne belleza, polirritmias africanas, folclore gaélico, o sea bretón, de la isla de Gran Bretaña, canto gregoriano, mantras de Oriente Medio y arte rupestre. ¡Wow! Así que ahora los dejamos con Dead Can Dance y su canción Agape. Bueno. La cual tiene una particularidad de que no suena ni australiana ni inglesa. Ah, sí. ¿Cómo es eso? Explíqueme un poco eso. Dead Can Dance sigue reuniendo este mismo concepto del viaje. Yeah. Es prácticamente lo mismo que estamos haciendo en este momento. Y Dead Can Dance ahora nos va a llevar al Oriente Medio. Al Oriente Medio. Wow. Bueno, vamos a ver a esta banda británico-australiana. Nos va a llevar al Oriente Medio con su tema Agape, incluido en su disco Anastasis. Así que sigamos, pues esto es el Club Nómade en Radio Aldea Villa Alemana. Esto es Dead Can Dance con Agape. Thank you. Uf, me imaginé desiertos, palacios, una que otra talisca por ahí, un camello. Y de una banda australiana. De una banda australiana viene para nosotros el Medio Oriente. El Medio Oriente a nuestros oídos, a nuestra mente. Death Can Dance. La muerte puede, o los muertos en realidad pueden bailar. El tema se llamaba Agape del disco Anastasis. Y bueno, estábamos llegando a Oceanía, pero como que nos fuimos de un salto rápido al Medio Oriente. Y vamos a seguir en el Medio Oriente en un rato más, porque vamos a seguir revisando todo esto. Recuerden, esto es una vuelta al mundo. Vamos a estar pasando por el Medio Oriente. Ojo que también nos vamos a ir a África. En África está súper interesante. Vamos a bordear Europa y después llegamos a América nuevamente. Pero, como ya les decía, seguimos en el Medio Oriente, porque la banda que viene ahora es una banda que cuando Sebastián llegó y me dijo: viejo, escúchate esta banda, yo quedé muerto, literalmente, porque es una banda, ¿cómo lo explico? A ver, ¿cómo juntas música árabe, blues, fuerza, energía y todas esas cosas en una sola agrupación? Y lo destacable es que todo sin guitarra. Y sin guitarra más encima. Todo sin guitarra. Es que la guitarra es como un instrumento que le da mucho poder a las composiciones, sobre todo la guitarra eléctrica. Pero bueno, lo que es Yemen Blues, esta banda yemenita, israelí, estadounidense. Yemen Blues es una banda fundada por Ravid Kalahani. Ravid Kalahani es un cantante yemenita que él nació en el seno de una familia tradicional. O sea, él era... Los yemenitas son... musulmanes, tradicionales, suní, muy tradicionalistas. Suní, ¿qué significa suní? Para que la gente más o menos entienda. Suní es la... voy a hacer la analogía más que la aplicación. La religión suní musulmana es como si fuese el catolicismo al cristianismo. Como que ahí empezó la base del Islam, de hecho. Ah, ya, entiendo. Sí. Él, como decía Ravid Kalahani, él aprendió el lenguaje y los cantos tradicionales en Yemen. En el Yemen, que el Yemen es la cuna del pueblo árabe y no Arabia Saudita como se cree. Sí. Que es el Yemen, o sea, al sur de la península del Sahara. De la península arábiga, el Golfo de Persia y todas esas cosas. Claro. ¿No? Él incorporó sus cantos tradicionales junto con géneros como el blues y el soul del África. El soul del África. Y todo eso mezclándolo en una cultura del desierto del Sahara. Él también mezcla, tiene por ahí algo de lo que es la ópera clásica y el blues afroamericano. De hecho, se ha descrito a Yemen Blues como un fascinante punto de encuentro entre melodías tradicionales yemenitas y del África Occidental, sazonadas con un aroma de jazz, funk y blues, en una impresionante y bellísima experiencia musical, que es lo que vamos a con lo que nos vamos a deleitar en este momento. Oye, no, es que mira, tú me explicas, porque tú me dices que es una banda... A ver... Pongámoslo en contexto, una banda de Yemen, al sur de la península arábiga, con músicos que vienen tanto de Yemen, de Israel y de Estados Unidos. Israel. De hecho, ellos están en actividad en Israel. En Israel. No en el Yemen. Ah, ya. Sí, creo que hace un par de días más creo que tocaban primero en Tel Aviv y después iban a Estados Unidos en un festival, si mal no recuerdo. Siempre hacen ese salto de Tel Aviv, de Europa, Estados Unidos. Los queremos ver por Sudamérica en algún momento. Ojalá, porque no, es que mira... El contexto es este, o sea, estamos hablando de una banda árabe, principalmente árabe. De cultura árabe. De cultura árabe, que mezcla todo lo que tiene que ver árabe, pero lo mezcla también con cosas súper occidentales. Y como tú me dijiste, sin guitarra, o sea, y me dices blues, funk y jazz, ¿sin guitarra? Sin guitarra. ¿Sin guitarra? ¿Es eso posible? Vamos a revelar la potencia de los vientos y de los bronces en reemplazo de una guitarra eléctrica. Que de hecho a mí no me molesta, yo soy guitarrista, pero no me molesta esto. Bueno. Es muy cómodo, de hecho, escucharlo y cómo van armando su armonía con sus propios instrumentos de viento. Y vamos a ver por ahí hermosos solos de flauta traversa. Wow. O sea, no ver, lo vamos a oír claro, principalmente. Porque la radio no se ve, recuerde. Justamente. Al menos que se imaginen. Claro, es otra cosa. Hay que usar la imaginación. Bueno, entonces nos vamos con Yemen Blues. El tema se llama Eli. Aclárame algo, ¿el álbum se llama Yemen Blues o ellos no han sacado álbum todavía? Ellos el álbum lo sacaron como entre recopilaciones de canciones que ellos sacaban una con otra. Ellos como que justamente toman las canciones tradicionales y las llevan a este estilo. Componen entre medio también sus canciones, pero le dan un toque a lo que es el idioma árabe y la música tradicional árabe, un toque fascinante. Así que lo vamos a disfrutar. Yemen Blues, Eli. Bien, Yemen Blues, Eli, acá en el Club Nómade. Estamos escuchando Radio Aldea, música con sentido, palabras con contenido. Disfruten. Yeah. sabático. Eso era Yemen Blues con Eli. Eli. Parte del compilatorio Yemen Blues. Varios de estos temas están disponibles en YouTube, ¿eh? Sí, de hecho tienen su tracklist en YouTube completamente. Sí. Solamente cantan en árabe, también tienen canciones en francés. Que en el Medio Oriente se habla como segundo idioma el francés mucho. Ah, mucho más el francés que el inglés. Mucho más el francés que el inglés, justamente. Mm. Ah, claro, pues, sí, porque muchas de esas fueron colonias francesas en la época del colonialismo africano. Pero tú me decías que sonaba bastante latino en el tema de la percusión. De hecho, suena bastante bueno, latino. Bueno, vamos a revelar que el percusionista es de ascendencia uruguaya. Ah, uno de los... Ay, uno porque sonaba uno de los percusionistas, porque son dos, por algo tienen demasiado poder en ese sentido. Hecho. Usando derbaques, calabaches, instrumentos de todos lados, mezclados con percusión latina como las congas y tambores latinos. Eso le da un sonido más rico en todo caso. Sí. Más rico, más nutrido de sonido y de todas esas cosas. Bueno, Sebastián, te quiero llevar ahora. Vamos a bajar un poco de la península arábiga. Bueno, sé que vamos. Así que alcanzamos a tomar el avión. Cruzamos el Mar Rojo. Claro, cruzamos el Mar Rojo. Vámonos en estas balsas de caña de papiro, todas esas cosas. Porque nos vamos a ir a Kenia, un pequeño, no tan pequeño, pero un país que está enclavado en la costa este de África, limitando con Tanzania, con Uganda y con varios países más. Las costas del Océano Índico, tal vez la influencia también de todo lo que tiene que ver con, no sé, con la música africana y quizá el desarrollo económico que está teniendo esa zona, han hecho que salgan muchas bandas de música de afropop en esa zona. Particularmente en Kenia. Pero quizá una de las que más está destacando ahora es esta banda que se llama The Villagers Band. O la banda de los... No podemos decir villanos, porque... O villeros, pero los que viven en la villa, ponte tú. Los habitantes de la villa. Los habitantes de la villa. The Villagers Band. Una banda de afrofusión que viene desde Kenia. Liderada por el músico y productor de renombre llamado Chris Edward. La banda consiste en 10 personas que tocan un estilo que se llama el Bengenge. O sea, esto ya es un estilo fusión porque es la fusión de varios ritmos, como por ejemplo, influenciados por uno que se llama el Benga, con B larga, el Benga, el Embalax, el Kuela, el Embakanga, el High Life, que de hecho lo hemos escuchado nosotros y que lo vamos a compartir en un par de programas más. Y otras formas de música africana fusionadas con formas de música urbana suave, acordes y melodía y todas esas cosas, más occidentales, mezclado todo lo que tiene que ver con el pop. Y son una de las bandas que la está llevando en estos momentos, o bueno, hasta hace un par de meses atrás la llevaba en cuanto a la música keniata. Porque me parece que se disolvieron, ya que al parecer Chris Edward está llevando una carrera solista. Mucho más ligada a lo que es el pop. Y de esta banda vamos a destacar uno de sus temas que vienen en el primer disco. Porque sacaron dos antes de esta separación, porque no lo tenemos bien claro todavía. El disco se llama The No Fork Hotel. Que es como, en algunas partes lo encuentran como Norfolk, pero es No Fork. Es como una especie como de el hotel sin tenedores, o sea, como para que vean la pobreza del hotel, más o menos, que en donde... Que es una cosa como que contrasta, porque todo el tema del crecimiento económico allá en Kenia se contrasta de no esta manera. No solo en Kenia, en toda África. Hagamos cuenta que en África actualmente, de ser un par de naciones pequeñas que simplemente se morían de hambre, ahora llegaron al punto de exportar alimentos a Europa. Así que vamos a ver qué va a pasar con el tiempo. A ese nivel. De hecho hay unas cosas con mucho alimento. Bueno, hay un tema también con el alimento transgénico allá y todo, pero eso se hablará en otra oportunidad. El disco se llama The No Fork Hotel y de ahí vamos a escuchar un tema que se llama Please Wait, o Por favor espera, o Espérate un ratito. Y que está cantado en dos idiomas, en inglés, gran parte en inglés. Idioma oficial. Y no sé si este idioma también sea oficial, pero por lo menos uno de los más hablados, que es el Swahili, que es un idioma que se da en muchas partes de la zona de la costa este. Es idioma oficial de Kenia. Idioma oficial de Kenia también. Bien. Muchas gracias por ese dato. Así que ahora vamos con The Villagers Band desde Kenia, con Please Wait, aquí en Radio Aldea. Música con sentido, palabras con contenido. Directamente de la East Coast, pero de África, sonaban los Villagers Band con Please Wait, de su disco The No Fork Hotel, lanzado hace el 2009 o el 2010, en esos años más o menos. Bueno, como usted ya lo sabe, estamos revisando la mejor música del mundo aquí, solamente en el Club Nómades, pura música del mundo, en directo por las pantallas auditivas de Radio Aldea. Música con sentido, palabras con contenido, en directo desde Villa Alemana. Y bueno, para toda la gente que pueda estar escuchando este programa en alguna de las distintas emisoras que pueden estar por ahí, porque esto es relativamente libre. De hecho, este programa está a disposición de la red de radios comunitarias que lo deseen transmitir. Todo esto en el sitio agenciadenoticias.org. Así que cualquier cosa nos avisan y nos dicen: oye, ¿sabes qué? Aquí en Curicó no estamos interesados en la música del mundo. Acá en Antofagasta, tal vez en Rapa Nui, en Punta Arenas, no sé, pero al menos por acá, de Vía Alemana. Hoy, Ciudad de México, Estado Federal. Claro, una cosa así. Claro, La Paz, Bolivia, Montevideo, Uruguay. Bueno, el punto es: hoy es Villa Alemana, tal vez mañana sea el mundo el que vamos a recorrer. El que vamos a recorrer de forma auditiva. Obviamente, muy viejo. Y bueno, sigamos recorriendo África, porque ahora desde el Cuerno, o sea, pasamos de la península un poquito más abajo del Cuerno y ahora vamos al Cabo. No a Cabo Verde. Vamos al Cabo, a Puerto Elizabeth, a Johannesburgo. ¿Donde se hizo el Mundial? Exactamente, donde se hizo el último Mundial. No fue muy bien, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Desde allá está uno de los artistas que quizá para mí debiera ser considerado, o por lo menos postulado alguna vez, alguna especie de premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Porque estamos hablando del considerado por muchos sudafricanos como uno de los que más ha contribuido a la paz en Sudáfrica después de Desmond Tutu y Nelson Mandela. Y hablar de Nelson Mandela y Desmond Tutu no es cualquier cosa. Entonces, estamos hablando de Jonathan Clegg, conocido también como Johnny Clegg. Nació en Gran Bretaña en 1953, pero se radicó definitivamente en Sudáfrica desde muy niño. Es músico y antropólogo. Y grabó y tocó con bandas como Yuluka y Sabuka. Aunque ahora tiene una carrera solista y presenta gran parte de eso, de los temas que tocaba con esas dos bandas. Él, imagínate, al nivel que lo quieren a él, que él es llamado Le Zulu Blanc, o el Zulu Blanco. O sea, es el único reconocido, es el único, la única persona de, podemos decir, de raza blanca, podemos decirlo así. Es el único Zulu de raza blanca. Claro, es reconocido por la tribu Zulu. La tribu, ya. O sea, haciendo las danzas ceremoniales, todas las pruebas de iniciación, es conocidísimo. Él es una importante figura en la historia de la música popular de Sudáfrica, ya que con sus bandas, uno, mezcló tanto Zulu con inglés, a la vez que mezcló ritmos de occidente con ritmos africanos. Y una cosa, fue muy revolucionario para su época, y es que en pleno apartheid, él se daba el lujo de tocar con integrantes negros e integrantes blancos en sus bandas, cuando en esos tiempos las bandas o eran africanos o eran afrikaners, que son como los blancos de allá, o eran blancos definitivamente, o eran de origen europeo, ¿sabes? Claro, ese es el tema. Entonces, ya por eso y por todas las contribuciones que ha hecho él tanto a la paz en Sudáfrica y a la difusión de la cultura Zulu, yo creo que merecería por lo menos una nominación al premio Gandhi, al premio, no sé, al Nobel de la Paz. Más allá de lo que significa un premio, merece una mención especial. Merece el reconocimiento del mundo de la música. Creo que lo tiene en gran parte. Creo que lo tiene. Ahora, hace falta que también ese reconocimiento llegue acá a estas latitudes. Por lo menos acá en Chile. No sé el resto de América si lo conocerán. Yo creo que más de alguno lo conocerá. Llegan por lo menos las influencias africanas, llegan más para la costa atlántica. Argentina, Brasil, sobre todo. Paraguay. Ah, no. claro, lo perdieron. No, pero por lo claro, pueden llegar por los ríos que están. Claro, por los ríos después. Claro. Está bien. Bueno, vamos entonces con Johnny Clegg. Mira, una cosa. ¿Tú conoces los conciertos 46664? No tiene nada que ver con metal, ¿eh? Por si acaso. Ah, ya, yeah. No. Mira, el concepto de 46664, ¿lo conoces? No. Ese es el número de la prisión en donde estuvo encerrado Nelson Mandela. Y muchas veces, cada año, se hacía tanto los Mandela Day o los Días de Mandela, hace unos cuantos años atrás se hicieron esta serie de conciertos, los conciertos 46664. Se hizo, por ejemplo, en Puerto Elizabeth, en Sudáfrica, se hizo en Oslo, en Noruega, se hizo en Estados Unidos, se hizo en Australia, se hicieron en varias partes. Todo eso también iba en ayuda de todas las personas que tenían VIH, para la causa, ¿no?, de combatir el VIH en Sudáfrica. Y él precisamente estuvo tocando este tema, el que vamos a escuchar, que se llama Cruel Crazy Beautiful World. Está tocando en el concierto 46664 en el Ártico. O sea, es el nombre comercial es 46664 Ártico. Pero está en Noruega, en Oslo. Ah, ya. Está en Noruega. Están al lado en realidad, pero por lo menos climáticamente están parecidos. En la vereda al frente. Algo así. Esto se llama Cruel Crazy Beautiful World, en vivo desde Oslo. Esto es Johnny Clegg desde Sudáfrica, radioaldea.cl, el Club Nómade. Sharks in the sea. You got to live with the cricket politics. Crazy Beautiful World de Johnny Clegg desde Sudáfrica, en vivo en los conciertos 4664 en el Ártico, no en el Ártico, pero en Noruega, ese era el nombre comercial, en estos conciertos que estaban para, que iban en ayuda para combatir todo el flagelo del SIDA que está azotando África. Estamos acá en Radio Aldea. .cl en Villa Alemana, y bueno, si es que nos estarán escuchando por ahí en alguna otra emisora, por ahí, no sé, en Punta Arenas, en Arica, en, qué sé yo, Quimbo, Copiapó, Montevideo, La Paz, del DF, Seattle, no sé. No, le puse mucho. Quebec. Ya, en Quebec. Ok, en Quebec. Dejémoslo en Quebec. Bueno, estamos acá revisando la mejor música del mundo en este Club Nómade. Club Nómade de pura música del mundo. Seguimos ahora con una banda que viene de la otra costa de África, de la costa oeste, de la costa atlántica. Y dejamos la zona angloparlante para irnos a la zona francoparlante. ¿Qué nos puedes decir de la siguiente agrupación, señor Sebastián? Amadou et Mariam es un dúo musical proveniente de Mali. Está compuesto por Mariam Doumbia y Amadou Bagayoko. Bagayoko. Bagayoko, ¿cierto? Es como el jugador, como claro, los jugadores, ya. Ya. El dúo se especializa en una música que mezcla los ritmos tradicionales de su patria. Mali. ¿Y de dónde vienen ellos? Mali, ¿cierto? De Mali. De Mali. De Mali. Con guitarras eléctricas, violines de Siria, trompetas cubanas, neis egipcios, tablas indias y percusión dogón, dando forma a un estilo conocido como el Afro Blues. Ellos son los papis del Afro Blues, tengo entendido. De hecho, está por ahí. Y sus similares en ese mismo sentido serían sus compatriotas de Tinariwen. Algo así, aunque creo que Tinariwen son un poco más... Tinariwen es un poco más acústico, un poco más bluesero acústico. Más tirado al tema del desierto. Claro. Pero bueno, aquí vamos a revisar... Claro, porque por lo menos el tema que elegimos para hoy suena muy parecido a Tinariwen. Sí. Pero, por ejemplo, Amadou y Mariam tienen otro... Bueno, y es franco parlante, pero claro, se nota en su hablar francés un acento africano, netamente. El acento africano, el acento maliense. El acento africano y eso que están hablando en francés. Sí. Es bonito el tema de los acentos cuando uno... Bueno, vamos aprende a ver otras colonias francesas por ahí también. Claro. Que no hablan francés netamente, pero su acento también es de una forma especial. Sí, no, y es lindo el tema de los acentos, porque al final uno va escuchando y claro, de repente te vas dando cuenta, oye, él pronuncia estas cosas así, oye, como habla, es como, no sé, como una... Imagínate una conversación de gente de varios países que hablan el mismo idioma. Podríamos hacerlo acá en Latinoamérica, no sé, una conversación entre un chileno, un peruano, un español, un puertorriqueño. De hecho, los hispanoparlantes nos damos cuenta mucho de eso. Mucho de eso. De nuestras diferencias. ¿Sabes lo que podríamos hacer, de hecho, para una próxima oportunidad? ¿Recuerdas que yo tengo un tema de Guinea Ecuatorial? Sí. Que Guinea Ecuatorial es el único país de África que habla español, país reconocido, porque bueno, si vamos a hablar de Sahara Occidental, ya empezamos la pelea y no es la idea. Pero bueno, hasta el momento en Guinea Ecuatorial se habla español y entonces el acento de los ecuatorianos es muy particular. Pero bueno, dejemos de hablar de idiomas, de lenguas y vamos a la música. Esto es Amadou y Mariam desde Mali, este dúo, con el tema Mon Amour, Ma Chérie. En vivo, no está en vivo, pero está dentro de un recopilatorio que se llama Putumayo Mali to Memphis. Y bueno, su disco, obviamente. Y como les decía, estamos en directo desde Radio Aldea en Villa Alemana, haciendo Club Nómade, pura música del mundo. A continuación, Amadou y Mariam desde Mali con Mon Amour, Ma Chérie. Fonye, mon amour n'est inambila qu'au béfant. a Mathieu y Mariam desde Mali con el tema Mon Amour Mon Chéri. Me gustó cómo sonaron. Me gustaron estos cabros, tienen futuro. Sí, tienen harto futuro. No, ¿sabes qué? Algo que olvidamos mencionar y que es muy decidor en toda su historia. Ellos son ciegos. Son ciegos. O sea, bueno, son personas... Ay, ay. Son sí. No videntes, se les llama. No, es que la palabra no es no vidente. De hecho, mi profesora de educar para la diversidad me mataría en estos momentos si me escucha. Es una persona con discapacidad. Son personas con discapacidad visual. Ya. Ya, porque no. Dejémoslo en eso. Dejémoslo ahí. Es más corto decir ciego, pero bueno. En fin. Pero. Claro, claro. Y a pesar de eso, y a pesar de nacer en Mali, con todos los problemas que yo acarrea, han logrado sacar una carrera musical, pero increíble, de hecho. Son de los más respetados. Una de las agrupaciones más respetadas dentro de Mali. Y de hecho están a la vanguardia de la lucha que están llevando los músicos de Mali. Vamos a profundizar eso en un par de semanas más. Y ahora volvemos al mundo árabe, pero estamos en el norte de África. Y nos vamos con quizá uno de los músicos de Rai más locos, más desordenados, más hardcore del mundo árabe. Señor Sebastián, ¿qué me puede decir sobre Rachid Taha? Bueno, Rachid Taha... En otras partes del mundo habla por sí solo, pero aquí lo vamos a mencionar. Es parte de la trilogía del Rai argelino, que el Rai en Argelia es prácticamente ya tradicional, aunque sea pop, pero es prácticamente de su música. Habla un poquito del Rai. ¿Qué es el Rai? El Rai mezcla todo lo que puede ser los ritmos occidentales, como el rock, el pop, el mismo jazz y la música electrónica, junto con la música tradicional. De tradición árabe, porque no es música tradicional en sí, pero música de tradición árabe. De hecho, el Rai todo está en árabe, aunque se mezcla por ahí con otros idiomas como el francés, el español y el inglés. Vamos a hablar específicamente de lo que es, quién es Rachid Taha. Él propone una música emblemática que mezcla unas clases, las clases y tradiciones culturales características de las músicas del mundo, de hecho. Así es mencionado en varias partes. Este último en distintos géneros musicales, como el ya mencionado Rai, el techno y el rock, que lo vamos a ver en la canción que les vamos a presentar ahora, que es Barra Barra. ¿Y qué significa Barra Barra en este...? Usted que sabe algo de él. Barra podría significar afuera, pero en este caso, al repetir Barra Barra, no significa afuera, sino vendría siendo como allá afuera. Barra. La letra de este tema, recuerdo haber visto el video de YouTube con la letra traducida en inglés. Y es muy... Habla de lo fuerte que es el conflicto bélico en los países árabes. De hecho. Habla mucho de hecho. Afuera de mi casa se escuchan bombas, afuera de mi casa pasa el avión, fuera de mi casa el avión pasa por mi pieza, no sé, una cosa así, pero es... Entonces es vamos muy... a escuchar mucho el repetir la palabra barra, barra, barra. Y de hecho, este tema también salió en... fue parte de la banda sonora de La Caída del Halcón Negro. Que por, precisamente por toca... cuestiones obvias. Precisamente toca ese tema, es un... Sí. Así que bueno, vamos a escuchar a Rachid Taha, uno de los tres grandes del Rai argelino, de su disco Made in Medina, con el tema Barra Barra. البوط والزوارة برا برا الفزت الحزن ما بقى امان برا برا العطش والناس منحوسين برا برا الحرمة الظلم والعبودية برا برا نشفوا اليدان عيلك الاوراق برا برا النجوم تفضل كت الشمس برا برا ما بقى خير لا سعادة ولا زهر برا برا ما بقى السجرة سكت ولا طيور برا برا ما بقى ليلة نهار غير الظلمة برا برا جهنم ما بقى زين عدم تسير برا برا الحيطان حيطان واقفين برا برا الخوف الناس ساكتين برا برا الحزن البغض والزوارة برا برا الفزن الحزن مبقى آمان برا برا نشفو الودان هلك الحوراك برا برا النجوم تفاض تركت الشمس Y ahí sonaba Rachid Taha desde Argelia con el tema Barra Barra, su disco Made in Medina. Estamos revisando la mejor música del mundo aquí en el Club Nomade, pura música del mundo, en radioaldea.cl y en todas las radios que nos quieran estar escuchando, porque este programa está a disposición de la red de radios comunitarias que lo desean transmitir de manera libre en el sitio agenciadenoticias.org. Y ahora, desde Argelia vamos a dar un pequeño saltito hacia Europa. Vamos a cruzar el Mediterráneo. Iba a decir el estrecho Gibraltar, pero... Pero no es hay que cruzar el Mediterráneo igual. Claro. Claro, ahora si te vas por el otro lado, no sé. En fin, vamos a irnos con algo, como decían por ahí, medio medieval, una cosa así. Usted nos va a explicar, porque usted es el que sabe de esto. Sí. Bueno, Este es un grupo que se puede decir que encabezó la cruzada de la recuperación de la música gallega. La encabezó no en el sentido de que la hizo antes, sino que la hizo más global para el mundo. Ajá. Este grupo nació en el año 1986 en la ciudad de A Coruña y está encuadrado en la corriente que ha llamado música celta. Que muchos yo creo que han escuchado ese término o han escuchado la música celta, que emplea instrumentos como la gaita gallega, la gaita MIDI, que es como la gaita electrónica, el acordeón, el violín, las flautas, el whistle, la guitarra acústica, ocasionalmente la eléctrica, el bouzouki irlandés, no el griego, la pandereta y el botram, que el botram es el tambor irlandés por excelencia. Este grupo es llamado Luar na Lubre. Y el tema que vamos a escuchar el día de hoy El tema que vamos a escuchar se llama Memoria da Noite. Y está en Memoria da Noite, justamente la letra está enfrascada en los incidentes acerca de los derramamientos de petróleo en las costas de Galicia. Ah, sí. En las bellas costas de Galicia, donde aterra Vicamares, como lo mencionan ellos mismos. Pero ahora vamos a escuchar la canción, que es muy melancólica, y vamos a hacer un cambio rotundo y nos vamos a Europa, a la España gallega. Así es, Memoria da Noite de Luar na Lubre, disco Hay un Paraíso, aquí en Radio Aldea. ¿Estás escuchando? El Club Nómade, pura música del mundo. Querrán pechar con las nuevas pitas. Uf, cuática la letra. Y bueno, la melodía muy, muy triste, ¿no? La gaita llorando, sí. Wow. Eso era Memoria de Anoite, de Luarna Lubre, desde Galicia. A ver si decíamos España, podemos decir, generar un par de conflictos ahí, pero dejemos desde Galicia. Y bueno, hagamos la conexión entre Europa y Latinoamérica, específicamente con el Caribe, ¿no? Porque lo que vamos a presentar ahora es quizás lo más rupturista que se nos haya podido ocurrir traer acá el... El día de hoy. Ah, claro, por lo menos por el día de hoy. Específicamente esto va a ser con Cuba. Con Cuba. Este grupo, mitad cubano, mitad escocés. What? Se destacan por mezclar la música tradicional de Escocia, o sea, la gaita escocesa, instrumentos de origen celta, céltico escocés, con ritmos más festivos del Caribe, especialmente con Cuba. O sea, ¿de qué estoy hablando? De salsa, guaguancó, merengue, son y guajira, que es lo que le traemos esta tarde. Hoy día traemos una guajira cubano-escocesa. Algo así, ¿no? Justamente, una guajira que no es cantada en español como se hace normalmente. Está cantada en inglés. En inglés. Por una mujer que canta no a lo cubano, sino a lo más celta, digamos. Claro, como si fuese música celta en sí. ¡Wow! La letra es muy... La letra es muy romántica y muy triste también, porque habla de un gallo gris que está con su amada y le dice y no quiere que cante, no quieren que el gallo cante. No quieren que amanezca. Porque exactamente, no quieren que amanezca para no abandonar a su amada. Entonces, la banda Salsa, ¿cómo le decimos? Salsa céltica. ¿Céltica o céltica? Claro, depende del idioma. Depende de la pronunciación. Dejémosla en Salsa céltica. En Salsa céltica, señoras y señores, del disco El Camino, nos vamos a Cuba y a Escocia con el tema Grey Gallito. Estás escuchando El Club Nomade, pura música del mundo aquí en radioaldea.cl. I must be going, no longer staying. The burning times I have to cross. Oh, I will be guided without a stumble into the arms I love the best. Oh, any case. She raised her head from her down soft pillow, and snowy were her milk white breasts. Say, who's there at my bedroom window, disturbing me from my long night's rest? So this young girl rose and put on. No le cantes ahora, no. shall I see you again? When the fishes fly in love and the sea runs dry love, and the rocks they melt in the heat of the song. No le cantes ahora Grey Gallito, esto se llamaba Grey Gallito con Salsa Céltica. ¿Ahí sí? Ahí sí, ahora sí. Esto era Grey Gallito con Salsa Céltica, el disco El Camino, esta mezcla entre Cuba y Escocia. ¿Quieres escuchar otra mezcla? No tan rupturista, pero sí una mezcla muy interesante. Entre el rock, el folk rock de todo lo que es Estados Unidos y Canadá. Con todo lo que tiene que ver con música aborigen, precisamente de los pueblos Inuit y de las llamadas First Nations, las primeras naciones en Canadá. O sea, acabamos de cruzar el océano Atlántico. Sí. Junto con Salsa Céltica y ahora nos metemos a lo que es Norteamérica. Exactamente. Dejamos las guayaberas, las bermudas, nos abrigamos un poco ahora porque vamos a ir a Canadá. Y vamos a escuchar a la siguiente banda que es parte de todo lo que se llama el rock aborigen, que se da mucho en todo lo que es Australia, se da harto en Estados Unidos también y Canadá. En Australia y Canadá la llevan. En Sudamérica también se está dando. Sí, exactamente. En Sudamérica se está dando, de hecho. Y bueno, en general, todo lo que tiene que ver con una revaloración de la música aborigen en todo sentido, no solamente el rock. Pero el rock aborigen en sí destaca en estos dos países. Y precisamente vamos a ir a Canadá. La banda que vamos a presentarles a continuación eligió su nombre por algo muy simpático. En su lengua nativa, la palabra Kashtin significa tornado. Sin embargo, hay un efecto lingüístico que se llama la paronomasia, de que esa palabra, de manera fonética en inglés, tiene un significado que significa como estar vendiéndose. Y eso fue porque ellos empezaron a hacer rock, música más como popular, más ajena y más comercial, mezclándola con su sonido natural, tradicional, exactamente. Lo que vamos a escuchar ahora de Kashtin se llama Akuatuta, que en inglés significa pon atención, y tiene que ver mucho con, es una canción que prácticamente por letra sería como el consejo de un anciano que le da a un joven de la tribu, que ponga atención al cuidado de su tribu, de los jóvenes, de los niños, de los abuelos, del medio ambiente en donde vive, del río, de la tierra y del aire. Todo eso. Esto está tanto en el disco que le lleva el mismo nombre, Akuatuta, de 1994, y a su vez en el compilado de Putumayo, A Native American Odyssey, o una odisea nativoamericana. Así que nos vamos a Canadá un ratito. Esto es Casting con Akuatuta, aquí en el Club Nómade. Pura música del mundo. Thank you. Sonaba ahí Kashten con Aqua Tuta, esta banda canadiense que, ojo, canta en lengua Inuit, que una, bueno, una cosa destacable eso, haber hecho su fama gracias a, a una lengua originaria, eso es muy difícil, y ojo, esa lengua solamente la hablan prácticamente 12.000 personas en el mundo. 12.000 personas en el mundo hablan esa lengua. O sea, el trabajo que hicieron ellos, quizá a lo mejor... O sea, el equivalente a un pueblo, ¿no? De hecho, el equivalente a un pueblo, a menos de una ciudad, quizá. Menos un pueblo, solamente. Imagínate, o sea, el trabajo que hicieron ellos de difundir ese, por lo menos la lengua, fue notable. Y bueno, ya estamos cerrando este episodio cero del Club Nómade, pura música del mundo. Recuerden que todos los temas que tenemos acá, vamos a publicar la lista después por ahí en alguna página de Facebook, que se viene pronto. Y el grupo de Facebook también que se viene. Para los que les interese, el tema de fondo se llama Tabú, de Cora Jazz Trio, una banda africana de jazz fusión. Y nos vamos a despedir precisamente con algo que tiene que ver con América y a la vez con África. Tomamos un avión desde Norteamérica y llegamos hacia tierra de incas. O sea, vamos a hacer un hincapié aquí. Vamos a terminar con la gran Eva y John. Ritmos desde el Perú, pero no de cualquier Perú, sino desde el Afro Perú. ¿A qué voy con esto? Eva y John es una folclorista peruana e investigadora y es la que ha estado en esta gran cruzada de realzar otra vez los ritmos afro peruanos como el festejo, la zamacueca y el landó. Aparte de eso, ella interpreta varios valses criollos en conjunto con uno de sus de los más grandes percusionistas de Sudamérica, podría decir, que es Marcos Campos. Uh-huh. Y bueno, ella habla por él, por sí sola, la música de ella. Ella incluso ha tocado con Inti Illimani varias veces, sí, entre eso en el Festival del Huaso de Olmué. Sí. Y bueno, terminamos en grande, terminamos con una grande del folclore sudamericano, y las dejo desde el Perú con Eva Ayllón y su Afrobeat, que es una mezcla de ritmos africanos del Perú, que se llama ritmos modernos, con ritmos modernos, justamente, que vamos a escuchar algo de jazz y algo de funk entre medio de su música, y terminamos con Kimba Fa Malambo Ñeke de Eva Ayllón. Bueno, y antes de pasar al tema, muchas gracias a todos por escuchar, muchas gracias a toda la gente que nos está apoyando, a los que nos están escuchando. Si les gustó el programa, no se olviden que vamos a estar todos los sábados, más o menos por ahí a las 7 de la tarde, aquí en vivo, vamos, porque este programa es el piloto, está grabado, pero desde prácticamente el 15, si mal no recuerdo, no del 15, pero de la próxima semana vamos a estar, el 15, el 15 de febrero vamos a estar absolutamente en vivo con este proyecto, llamado Club Nómade, pura música del mundo, aquí en Radio Aldea. Como siempre, este programa está a disposición de toda la red de radios comunitarias que lo deseen transmitir absolutamente gratis, solamente por difusión, porque la idea de la cultura es difundir todo esto en el sitio agenciadenoticias.org. Así que ya pues, nos vamos. Esto es Eva Ayllón con Kimba Fa Malambo Ñeke. Nos despedimos en grande. Muchas gracias a todos. Sebastián, ¿algún saludo? Muchas gracias. Un saludo para nuestras tierras, principalmente para Viña del Mar. Uh-huh. Las tierras donde justamente el mar besa la orilla. Oh. Así que estén bien, y nos estamos viendo en otra edición de nuestro programa de El Club Nómade. Chao, chao, un abrazo. Chao, eco de casa.